Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de La Retaguardia y hoy me toca nuevamente estar solo. La semana pasada tuvimos un programa bastante cargado de efemérides. Fue un programa, podemos decir, especial, tomándonos quizás unas, no vacaciones, pero un descansito de la coyuntura dura, ¿no? De un descansito de todo lo que viene pasando. Sabemos que cada miércoles en la ciudad de Buenos Aires estamos de vuelta presenciando la represión policial a los jubilados y jubiladas en el Congreso. Como verán, estoy solo, me toca prenderme las luces a mí mismo. Para quienes nos están viendo por YouTube, exclusivamente, este es contenido exclusivo para la gente de YouTube, porque quienes nos están escuchando por la radio tradicional no ven luces ni imágenes. Pero digo, otra vez, una nueva represión hoy, esta vez realmente brutal, con varias personas detenidas. Allí la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, está haciendo el clásico recorrido por comisarías, como suele hacer la policía, que los va trasladando de un lugar a otros a otro, a quienes han detenido en las movilizaciones. Bueno, en este caso estamos atentos y atentas a lo que nos a la información que nos acercan los compañeros y compañeras de Correpi, porque bueno, hoy ha habido nuevas detenciones y varias, lamentablemente. La semana pasada, decía, nos tomamos un programa bastante tranquilo, por decirlo de alguna manera. Estuvimos escuchando una entrevista sobre Oesterheld y sobre El Eternauta que hicimos con Fernando Tevele hace algún tiempo. Estuvimos celebrando de alguna manera los 10 años de la librería Ritualitos, nuestros amigos y amigas de Ritualitos, que cumplieron 10 años y lo festejaron a lo grande el viernes y sábado pasado. Un saludo muy grande a Karina Downey, que es la fundadora y que estuvo allí a cargo de las actividades en estas dos jornadas. Estuvieron hermosas, allí llegó nuestro compañero Julián Bouvier con su banda Pica para Todos Mis Compas. Así que nos habíamos tomado esa licencia el miércoles para poder escuchar algunas entrevistas que teníamos por allí dando vueltas. Hoy tenemos un programa puramente en vivo. Estoy solo de vuelta porque Fernando Tevele se reincorpora a este programa la semana que viene. Él sí está de vacaciones. Festejamos y estamos contentos y contentas aquí en La Retaguardia de que Fer se tome vacaciones. Porque quienes siguen cotidianamente a este medio saben que está todos los días allí frente a las cámaras en nuestras transmisiones por juicios de lesa humanidad. Así que un ratito de descanso en plena feria judicial le venía muy bien. La feria fue bastante atípica en comparación con otros años, porque tuvimos muchos juicios de las provincias, que a veces, bueno, las ferias judiciales no coinciden tanto con las de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero esta vez tuvimos muchos juicios en simultáneo, así que tuvimos unas semanitas cargaditas de juicios y la semana que viene ya retoman con todo también, así que sigan a La Retaguardia en su canal principal, en YouTube, en lo buscan simplemente como La Retaguardia, no es este mismo canal, y podrán encontrar esas transmisiones que todos los días hacemos de los juicios por crímenes de lesa humanidad y de algunos otros también, como por ejemplo el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El programa de hoy no va a ir por ese lado, pero sí va a hablar un poco en uno de los temas sobre el accionar de la justicia, ¿no? Recordamos aquí el caso de Nuria y Natalia. Estamos hablando de Nuria Couto y de Natalia Gravenchikova, que fueron asesinadas en La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, por Mariano Boneto. En 2016 fue esto, sin ningún motivo. Aclaran siempre las familias que fue sin ningún tipo de arrepentimiento, ni mostrando ningún signo de confusión, nada por el estilo. Las dos jóvenes de 15 y 18 años murieron por producto de las heridas. Y en 2018 fue condenado Boneto a prisión perpetua por el doble homicidio agravado por alevosía. Hoy está libre porque casación decidió que era inimputable y había sido trasladado a Córdoba, que es su ciudad natal. Bueno, lo vieron libre, efectivamente. Uno creería que una persona que hace eso y que es declarada inimputable debería tener claramente otro tipo de condena, ¿no? Si la justicia decide declararlo inimputable, de alguna manera tiene que accionar. De todas maneras, no puede estar en total libertad. Bueno, así lo han visto los vecinos y vecinas de la zona de La Borde en Córdoba. Así que realmente tremendo y un nuevo mal accionar por parte de la justicia, como tantas veces ha pasado, ¿no? Así que estaremos hablando con Ana Rodionova, la mamá de Natalia, en un ratito nada más. Y vamos a estar abordando, charlando sobre una obra de teatro que se llama El Suceso. La presentamos como una obra por la memoria, es una obra que va del presente al futuro y que en un rato nos va a contar uno de los creadores, uno de los directores, en minutos nada más, de qué se trata. Porque tiene una función única en el Conex el 13 de agosto y la verdad es que la recomendamos mucho, así que queremos que uno de los creadores nos cuente de qué se trata, nos cuente en profundidad de qué se trata, porque a veces es difícil también poder contar con palabras qué es lo que vas a ver en una obra de teatro sin dar demasiada información. Quienes lo tienen más presente nos lo podrán decir con más precisión y va a estar bueno tener esa charla. Y después vamos a escuchar a Carlos el Sueco Lodki Panizze, sobreviviente de la ESMA, porque le pedimos que nos comparta un audio, porque se conoció la noticia de que murió uno de los médicos torturadores de la ESMA, Carlos Octavio Capdevila. Así que en un ratito nada más también escucharemos al sueco, que nos va a hablar de Capdevila, que tenía 79 años y que estaba en prisión domiciliaria en Córdoba, prisión domiciliaria como tantos otros genocidas condenados, ¿no? Algo que muchas veces también repudiamos. Así que vamos a ir rápidamente a un corte y ya nos vamos a meter con la primera entrevista de este programa. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, nos gusta hablar aquí en esta radio de arte y cultura, nos gusta hablar de teatro. En el último tiempo lo hemos hecho muchísimo también. Sabemos que es un momento complejo para el arte y la cultura en general, pero para el teatro en particular también. En el último tiempo han habido muchas movidas por los recortes del gobierno nacional. Y en este caso celebramos aún más hablar de este tema porque vamos a estar hablando y abordando una obra teatral que labura desde el lugar de la memoria, ¿no? Algo que aquí en esta radio también hacemos y en un momento muy particular, ¿no? En el que, bueno, hemos escuchado cómo crecieron los discursos negacionistas y reivindicadores de la última dictadura y realmente creemos que es muy importante que todas las herramientas sean puestas a disposición para poder dar vuelta esto que ha vuelto a salir, que parecía que era algo que ya estaba de alguna manera a nivel social estaba bastante resuelto, o al menos, por lo que vemos, había mucha gente que había decidido dejar de plantear estos discursos. Bueno, ahora con la impunidad enorme que ha traído este gobierno nacional, volvemos a reflotar estas cosas tremendas que escuchamos todos los días, no solo en boca de los funcionarios públicos, sino también en boca de parte de la sociedad que ha vuelto a traer este tipo de declaraciones. Bueno, en este caso vamos a charlar y queremos profundizar un poquito. Yo hice una pequeña presentación de qué va esta obra, el suceso, que decía, presentábamos como una obra teatral por la memoria. Ahora Marcos Krivokapic nos va a contar si está bien presentado de esta manera y nos va a poder profundizar un poquito mejor de qué se trata, porque decíamos, a veces nos cuesta un poco poder sintetizar de qué va una obra de teatro. Bienvenido, Marcos, al aire de La Retaguardia. Gracias por estar del otro lado. Aquí Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, decíamos, esta obra, El Suceso, va a tener una función única en el Conex el 13 de agosto. ¿Querés contarnos vos? Yo hice un esfuerzo por decir algo sobre la obra, pero creo que más en profundidad podrás hacerlo vos y muchísimo mejor como uno de sus directores y creadores. Sí, o sea, estuvo bien lo que dijiste, en el sentido de que sin duda fue el puntapié. Doy un marco, si querés, más particular de lo que somos nosotros, que somos un grupo de 5 personas que se llama Estudio Cupé, que venimos trabajando juntos desde 2019. Esta es nuestra tercera obra, y en particularmente El Suceso fue producto de una residencia en la que participamos en el Conti, dentro de la ex ESMA, donde básicamente como el principio de la pregunta de la residencia pautada por 1224, que son con quienes ahora estamos programados dentro del CONEX con esta función única el 13 de agosto, partía de las preguntas, ¿no? Justamente dentro del tema sobre memoria, derechos humanos y, bueno, en relación también a los problemas que trae lo que es la avanzada de la extrema derecha, el triunfo de Milei y como vos bien decías antes, ¿no? La proliferación de discursos negacionistas, no solo desde las esferas de poder, sino también desde distintos representantes, o no necesariamente representantes, sino miembros de la sociedad a pie. Sí. Diría que, en principio, en relación a la temática, la pregunta inicial sobre el suceso para nosotros fue, bueno, ¿cómo se puede abordar este tema con humor? O sea, ¿cuáles son los límites o cuáles son las dimensiones en las que estas temáticas, desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque hay algo también que aparece cuando uno puede llegar a pensar en humor, que es esa idea de burla, que si pensamos de la vereda de enfrente, que tiene que ver también con el humor. La pregunta es, bueno, desde nuestro lado, desde el lugar de la defensa, si se quiere, o de la convicción sobre esas temáticas, ¿cómo podemos igual abordarlas con el humor? Entonces, así más sintéticamente o argumentalmente, la obra trata sobre un grupo de artistas que son convocados por un gobierno autoritario para formar parte de lo que parece ser una residencia y producir una obra o un producto cultural propagandístico a favor de este gobierno, del cual ellos no están a favor. Sí. Esa es la primera parte de la obra, ese es el puntapié, y luego son, bueno, una vez que lo hacen, cuáles son los efectos que la obra se torna más de ciencia ficción y juega a, bueno, cuáles son los efectos de esto que ellos hicieron y qué pasa en relación a las narrativas y las discusiones, si se quiere, doctrinarias o interpretativas que suceden alrededor de esto que ellos construyeron. También pensando cuando nos preguntábamos sobre cómo abordar la problemática de la memoria, digo problemática en el sentido de la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Que vos bien definías. La pregunta también de, bueno, ¿cómo es que se construyen los relatos? ¿Cómo es que se construyen las opiniones y cómo es que se dan esas discusiones, aún en cosas que, eso, vuelvo a decir, como vos mencionaste, parecían ya saldadas o un consenso ya dado? Sí. Y es interesante además, bueno, esto que planteas de que surge de del Conti. Bueno, sabemos que el espacio de la ESMA en sí es un lugar que este gobierno nacional quiere rifar rápidamente y que los laburantes, las laburantes y gran parte de la sociedad viene resistiendo a que eso pase, porque además no solamente como espacio para la memoria es importante, sino también es importante por todo lo que surge de ahí, ¿no? Y esta obra también es algo importante que surge de un espacio, un sitio para la memoria. Sin duda, sí. Es que hubo algo, bueno, cuando no te mencionaba esta cuestión del humor, y nosotros trabajando dentro del Conti, ahora, bueno, la función que vamos a hacer el 13 de agosto es en el Conti, ¿no? El cambio de contexto es absoluto, pero pensar que nosotros ensayamos y estrenamos la obra del año pasado en ese contexto tiene una carga simbólica y emocional fuerte que se siente, ¿viste? Sí. Mismo no solo durante los ensayos, sino durante las representaciones que tuvimos el año pasado, que fueron dos, hay algo de eso que es muy tangible y que sí, que también nos ubica a nosotros en la cuestión de, bueno, cómo... De vuelta, con la cuestión del humor, que es una de las cosas que más nos interesan a nosotros, es cómo podemos, sin faltarle el respeto a nada de eso, a lo que le queremos faltar el respeto, intentar arrimarle el bochín a una forma de pensarlo, a lo mejor diferente a la que a la con la cual crecimos o la cual fuimos educados, no solo en el sentido de decir, bueno, hacemos esta obra. Hace poco también me hicieron una entrevista y el periodista que había visto la obra la mencionaba como teatro respuesta, ¿no? Como una idea de una obra de teatro que aparece como respuesta a la situación. También pensarlo no solo como respuesta, sino también para hacia adentro de nuestra vereda, digamos, ¿no? Hacia adentro de nuestro espacio donde nosotros sabemos que concordamos con ciertas cuestiones, pero que el presente nos está exigiendo de repente repensar o rearticular o reinterpretar formas de comunicarnos, de entender. Entonces la obra también parte un poco de, bueno, hacia adentro, hacia nosotros. ¿Cómo nos explicamos esto de vuelta? ¿Cómo nos explicamos esta situación en la que estamos inmersos en relación a qué significa la memoria, cómo se aplica y cómo se construye? Y hay una cosa que me quedó resonando en la cabeza, que es esta cuestión de, bueno, cómo la obra se va tornando en una obra de ciencia ficción. Y pienso en cuántas cosas de ciencia ficción, además de hace muchos años también, algunas más cerca en el tiempo, pero que se han vuelto realidad, cosas que realmente no veíamos concebibles en nuestro país, por ejemplo, o en el mundo en general, y se terminan volviendo realidad. Qué tremendo cómo la ciencia ficción termina haciéndose realidad en un contexto cada vez más difícil para todos y todas, por ejemplo, aquí en Argentina, ¿no? Sí, viste que hay algo con el género particular de la ciencia ficción, que es que en algún momento hay muchas ciencias ficciones diferentes, ¿no? También, pero si vamos a las que quieren jugar más a la predicción de aparatos gubernamentales, sociales, en su momento jugaban a la predicción, no jugaban tanto a la predicción como jugaban a, ¿cómo decirlo?, a tengan cuidado con esto, y termina convirtiéndose en aquello que intentaban, de lo que intentaban cuidarnos, ¿no? Y hoy día la ciencia ficción tiene un problema muy claro, que es que la capacidad predictiva se vuelve cada vez más corta, ¿no? Los lapsos de predicción se vuelven cada vez más cortos. De lo que era una novela de ciencia ficción en los 70, de repente, 20 años después, podías ver efectos similares a los que se narraban. Hoy día hay novelas de ciencia ficción que salen un año, y a los 2 años ya puedes ver efectos similares a los que se narraban en esa novela, ¿no? Como que los tiempos de cambio se fueron achicando. Y otra cosa que pasa con la ciencia ficción, que también es interesante, la ciencia ficción histórica, es que lo que alguna vez surgió desde un lugar o una perspectiva más progresista o de izquierda, en algún momento fue tomado por vanguardistas de derecha, digamos. Sí. O sea, hay un ejemplo muy cercano, que es que hay unas novelas de ciencia ficción, cuyo nombre no recuerdo, pero que relatan ciertos problemas de explotación de recursos, y de viajes intergalácticos, que aparecían como una cuestión de, che, guarda con desviar esto, y hoy día son el ejemplo de Elon Musk para defender el viaje a Marte, ¿no? Sí. Hay también, y que la obra nuestra justamente también habla un poco sobre eso. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un hecho cultural que a lo mejor quiso decir cierta cosa o intentó instalar cierta cuestión y luego es apropiada, reapropiada, discutida por distintos lugares, distintas zonas del poder, digamos, y cuáles son sus efectos? Sí, las derechas han sabido aprovechar muchas herramientas que antes tenían quizás como más lejanas, y así, bueno, lamentablemente captar a mucho público es tremendo cómo han sabido utilizar esas cosas en su favor. Estamos hablando con Marcos Krivokapic, es director, uno de los creadores de la obra de teatro El Suceso. Marcos, ¿qué pasa? Bueno, decías que han hecho la obra algunas veces, la han presentado algunas veces ya antes de esta presentación en el Conex. ¿Qué pasa con la respuesta del público frente a esto que ustedes proponen? Mira, la verdad es que nada más hemos tenido 2 funciones. El año pasado, en el marco de la residencia de 1224 en el Conti, así que no sé si puedo decir mucho cuál fue la reacción. También te imaginarás que el público que llega al Conti es un público muy cercano a estas mismas ideas que estamos conversando. Entonces diría que la reacción es más de cercanía, diría, o de interés por cierta forma de retratar la cuestión, pero no sé si te puedo decir, no sé si hay mucho que le pueda contar sobre eso, porque la verdad que la obra ha tenido un trayecto muy breve, está muy en pañales, entonces no hay mucho que contar de las reacciones, me parece. Bien, bueno, hacenos entonces la invitación formal para poder ver esta obra en la próxima función. Dale, bueno, el 13 de agosto a las 20 horas en el Conex vamos a estar presentando el suceso de un grupo que se llama Estudio Coupé. Las entradas se consiguen a través de la página del Conex y de no poder venir el 13 de agosto a no desesperar, porque a partir del martes 5 de septiembre a las 8:30 de la noche vamos a estar haciendo temporada de la obra en el Portón de Sánchez, en Almagro. Buenísimo, bueno, excelente. Veníamos vendiéndolo como una función única y nos encontramos con que va a haber más, así que buenísimo, buenísima esta noticia que nos das, gracias. Y ante cualquier interés, nuestro Instagram es @estudiocoupé, que ahí está toda la información de todo lo que hacemos. Y como este domingo vamos a dar un laboratorio dentro del marco de la residencia, un laboratorio de creación. Porque nosotros eso, somos un grupo de 5 personas, laburamos desde 2019 juntos y las 3 obras que construimos y creamos, las creamos como creaciones colectivas, ¿no? Escribimos los 5 juntos y los 5 juntos craneamos y pensamos también, si se quiere, como un ejercicio político de horizontalidad y de consenso. Buenísimo, bueno, excelente, entonces gracias por todo esto que nos trajiste, la verdad que nos entusiasma mucho poder ir a ver la obra también y bueno, muy muy contentos de que va a haber nuevas funciones pronto también, así que éxitos con eso. Para la gente que nos está viendo a través de YouTube, estuvimos durante la entrevista compartiendo allí uno de los flyers de la obra, así que pueden ver el nombre del grupo, pueden ver toda la información ahí también y llegar a las redes sociales de Estudio Coupé para poder seguirles y estar atentos y atentas a las fechas de funciones y a todo lo que puedan compartir. Un abrazo grande, Marcos, y muchísimas gracias por esta charla. Vale, Pedro, no, muchísimas gracias a vos y un gustazo. Un gusto. Hemos charlado con Marcos Krivokapić, es uno de los creadores de esta obra, El Suceso. Allí nos decía que se ha trabajado en conjunto, que bueno, aquí podemos nombrar a la autoría, es de Micaela Amaro, Teo López Puccio, Dona Tefa, Marcos Krivokapić, con quien hablamos recién, Lula Fenomenoide y Magrio González. Así que, bueno, allí nombradas todas las personas que han participado entonces de la creación de El Suceso, que tendrá su fecha próxima el 13 de agosto en el Conex. Y después seguirán, así que vayan a las redes sociales de Estudio Coupé, Estudio Q, letra Q, P, letra P, así que así lo pueden encontrar también en las redes. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Un pequeño corte hacemos aquí y aprovechando que no está Fer, ponemos un poco de música en este programa, aprovechando el espacio que él en general tiene de el parate musical. Aquí lo dividimos en diferentes bloques, así que escucharemos un poquito de Mercedes Sosa y el Flaco Spinetta con Barro Tal Vez. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Bueno, como comentábamos entonces al principio del programa, vamos a estar hablando un poquito también sobre el rol de la justicia. Bueno, la verdad es que aquí en esta radio solemos hablar de estos temas y particularmente en el caso de Nuria Couto y de Natalia Granbenchikova, hemos hablado repetidas veces aquí en la radio. Lamentablemente tenemos que hablar, bueno, ya lo hemos comentado cuando salió la decisión de casación de declarar inimputable a Mariano Boneto, el doble femicida. Ya nos hemos encontrado con esta situación de que, bueno, la justicia vuelve a dejar mucho que desear realmente, porque Mariano Boneto había sido condenado efectivamente en 2018 a prisión perpetua por doble homicidio agravado por alevosía, y finalmente casación decidió que era inimputable. Bueno, hoy nos encontramos ahora en el último tiempo con la noticia de que Boneto fue visto libre y sin ningún tipo de custodia en su pueblo natal, en La Borde, en Córdoba, donde había sido trasladado. Así que vamos a recibir ahora a Ana Rodionova, ella es la mamá de Natalia. Bienvenida al aire de La Retaguardia, Ana, ¿cómo estás? Aquí Pedro Ramírez Otero con vos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es que es una noticia que decíamos, ya la decisión de casación de declarar inimputable es una decisión que para las familias seguramente es tremenda, pero ahora con la noticia de que está en libertad después de su traslado, ¿cómo lo han recibido? Bueno, claro, era un shock por un lado, pero por el otro lado era lo que ya estábamos esperando desde que lo declararon imputable. A eso, bueno, querían llevar todo a eso, declarándole inimputable. Eso es lo que querían, como dejarlo libre. Sí. Bueno, la gente dice que, bueno, la ley de salud mental, esas cosas, pero bueno, el resultado es que el asesino está libre ahora. Sí. Y una persona además que, bueno, ustedes vienen remarcando desde el principio que actuó con total lucidez y que tenía planificado el asesinato. Claro, que en el juicio oral se comprobó con claridad que era imputable, por eso lo condenaron a perpetua. Sí. Que lo planificó, que lo premeditó, que compró el arma, que pensó el lugar, eligió las víctimas. Bueno, hizo todo eso. No puede ser que fue un enfermito. Era una estrategia de su defensa desde el principio para hacerlo pasar por loco, para después pueda salir a libertad, como pasó efectivamente. Sí. ¿Y cómo llega a esta decisión de casación, de declararlo inimputable, en cuanto a que, bueno, por supuesto, para llegar a esa decisión tiene que haber peritajes? Digo, ¿qué ha pasado en ese momento? Nada, en casación no ha pasado nada. Todas las pruebas que juntó el juicio oral, todos los peritajes, los dejaron de lado, no releyeron el caso, nada, solo... Bueno, afirmaron que es inimputable. Un juez sin ningún argumento dijo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con la decisión del juicio oral, lo declaro inimputable. El otro solo afirmó que solo puso adhiero, tampoco sin ningún argumento. Para mí es obvia la parcialidad de esos jueces. Lo puedo nombrar. Sí, nómbralos. Alberto Huarte Petite y Mario Magariños, los jueces de casación. Y la que toma la decisión, bueno, ustedes marcaban allí la que autorizó el traslado La que autorizó el traslado era la jueza del juzgado civil 25, Marcela Sommer. Que también lo... Bueno, firmó el traslado sabiendo que allá en Córdoba va a salir a libertad. Sí, porque aparte uno esperaría que una persona que comete un femicidio, dos femicidios de estas características, por más de que en el caso de que sea declarado inimputable, no en este caso, ¿no? Pero con pruebas justas, tiene que estar de todas maneras con algún claro, tipo de acompañamiento. Custodiado, vigilado las 24 horas, lo que, bueno, por lo menos en Borda tenía vigilancia las 24 horas. Y siempre nos opusimos a que lo trasladaran. Pero este traslado, cuando al final se lo llevaron, pasó en Navidad del año 24. El 26 de diciembre lo firmó la jueza, y el 27 a la madrugada se lo llevaron. Y no nos enteramos a tiempo para protestar. Sí. Hubo intentos antes, todos los meses hicieron intentos de trasladarlo, pero siempre nos opusimos, apelamos y nos hicieron caso. Esta vez, para que no tengamos la posibilidad de oponernos, lo firmaron a escondidas y se lo llevaron a escondidas. Y además teniendo en cuenta, ¿no?, que en general, bueno, por ejemplo, en los casos de femicidios, muchas veces la justicia tarda mucho en llegar, pero tarda muy poco en resolver este tipo de cosas también, ¿no? Sí, esto es muy rápido. Cuando se trata de defender a un asesino, es muy rápida la injusticia, digamos. Y ahora, bueno, después de esta decisión de casación y de esta conocer que Mariano Boneto está en libertad, ustedes, las familias de Nuria y Natalia, ¿de qué manera empezaron a moverse? Bueno, lo único que podemos hacer ahora es esperar la decisión de la Corte Suprema, donde tenemos nuestra apelación ahora a la espera de la resolución. Y bueno, y tratamos de hacer el caso más público posible para que la gente se entere y también la gente de Córdoba, la gente del pueblo de La Borda, donde está Boneto ahora, porque es un asesino. Y si está libre por la calle, que la gente de Córdoba tiene que tener cuidado. Hablamos muchas veces aquí... Es un asesino confieso. Para mí es un psicópata. Lo hizo una vez y no sabemos si más de una vez. Y lo puede volver a hacer, bueno, tranquilamente. Ahora estando en libertad y siendo inimputable. Sí, aquí en La Retaguardia, bueno, vos lo sabés y la gente que nos escucha también en general lo sabe. Nosotros laburamos televisando los juicios por crímenes de lesa humanidad y en un momento, y bueno, todavía hoy sucede, por ejemplo, con las domiciliarias de los genocidas, que muchas veces, por ejemplo, violan las domiciliarias y la sociedad tiene que estar... encima como para poder demostrar que ellos están violando las domiciliarias o que hay un genocida en libertad, por ejemplo. Digo, el rol de la sociedad en este sentido y también en el caso de este doble femicida Mariano Boneto es importante para que el pueblo de Córdoba sepa qué es lo que hizo esta persona también, ¿o no? Sí, claro, claro. Es lo que nos queda, es hacerlo público. Ana, bueno, estaremos atentos y atentas a cómo sigue esta situación, bueno, a la decisión de la Corte Suprema, que sabemos que es la instancia que queda para revertir la decisión de casación. Y también esperamos, mientras tanto, que esta difusión que ustedes vienen haciendo y lo que los medios de comunicación podamos hacer tenga su repercusión para que la gente al menos sepa que hay un femicida, un doble femicida libre y sin ningún tipo de custodia en Córdoba, y que también eso sea una presión para que la justicia revierta esta decisión. Sí, sí, sí, eso espero, eso quiero. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estaremos charlando cuando quieras para poder seguir conociendo las decisiones que toma la justicia y lo que pueda pasar con este caso. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ana Rodionova es con quien estábamos hablando. Bueno, tantas veces hemos hablado de este caso. Nuria Couto tenía 18 años y Natalia Krenbenshikova tenía 15 cuando Mariano Boneto las mató en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Y la justicia en su momento había tomado una decisión que era condenar a cadena perpetua a Boneto por el doble homicidio agravado por alevosía. Las familias que siguen reclamando justicia remarcan todo el tiempo que el ataque fue planificado, que no tuvo ningún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho. Y finalmente, como contó Ana, la mamá de Natalia, finalmente casación con un solo peritaje psicológico tomó la decisión de dejar en libertad a Mariano Boneto, que bueno, primero fue declarado inimputable y después fue visto en libertad viendo un partido de fútbol sin ningún tipo de custodia en el pueblo de La Borde, en Córdoba, de donde es él. Bueno, la verdad es que es tremendo que las familias tengan que estar todo el tiempo atrás de estos casos cuando la justicia debería responder como corresponde. Ellos se enteraron de que Mariano Boneto estaba libre porque un vecino se comunicó con la mamá de Nuria Couto y les mandó un video. Así que bueno, es esto que decíamos de el rol de la sociedad también para condenar de alguna manera a quienes hacen este tipo de cosas, mientras que la justicia, bueno, lamentablemente, como decíamos, deja mucho que desear y no responde de la manera que debería. Bueno, ahora queda la instancia de la Corte Suprema que debería revertir esta decisión de casación. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, ya llegando al final del programa y cumpliendo bastante bien con los tiempos, hoy sin música de por medio casi, no quiero culpar a Fernando Tevele de los momentos en los que nos excedemos de tiempo, quizás por el parate musical, no lo sabemos. hoy nos toca cumplir bien con los tiempos en este programa. Y lo que veníamos comentando es que murió un médico torturador de la ESMA. Bueno, volvemos con el tema de la ESMA, pero en este caso desde este lugar, que estaba en prisión domiciliaria en Córdoba y tenía 79 años. Estamos hablando de Carlos Octavio Capdevila, que fue condenado en 3 juicios. Le pedimos un testimonio a Carlos el Sueco Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, y nos compartió algo sobre Capdevila. Hoy me enteré por los diarios y las noticias de que había fallecido el Tommy Capdevila. Así lo nosotros lo conocíamos como el Tommy en la Escuela de Mecánica de la Armada. Me presento, soy Carlos Lorquipanice, me dicen el Sueco, estuve detenido, desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada 2 años y medio. Durante todo ese periodo de tiempo, Tommy Capdevila cumplió funciones en ese lugar. Como médico. Para los que no saben de las jerarquías militares y de la carrera militar, un médico entra como profesional, no hace la carrera de subteniente y después a partir de ahí va ascendiendo. No, ya entra con el grado de subteniente sin haber hecho los estudios, pero entra como subteniente médico. O sea que este tipo en realidad era un civil. Incorporado a la Armada como médico. Tiene en su haber, por lo menos en los 2 años y medio que yo estuve ahí adentro, la responsabilidad sobre todas las desapariciones que ocurrieron en el periodo en el que, por lo menos, yo lo vi, que es desde noviembre del 78 a mediados del 81. El tema que yo quisiera destacar respecto de este tipo es de que, es el que asistía como médico en la tortura. Que esto quiere decir que cuando un prisionero era torturado, es el que estaba al lado de los torturadores y al lado de la víctima, regulando la aplicación de tormento. Entonces eso quiere decir, que si la persona estaba siendo torturada, estaba muy mal, él decía paren, paren, paren, y si a él le parecía que se podía seguir, sigan dándole. O sea, imagínense la situación. Tiene en su haber un extraño récord, porque de acuerdo a las estadísticas o a los casos conocidos hasta el momento, de los 500 niños apropiados en cautiverio en los distintos centros clandestinos de detención del país, este Capdevila fue el que estuvo en el parto de Silvia Dameri Ruiz, que llegó embarazada a la Escuela de Mecánica de la Armada junto con su marido y sus dos otros pequeños hijos, y dio a luz en lo que se denominaba la huevera. O sea que el último, que fue una niña que se llamó Victoria y que fue recuperada, que la apropió el marino Asik. No marino, era prefecto, perdón. O sea que fue obligada a parir la compañera, le fue arrebatado el bebé y se lo entregaron al prefecto Asik, y en todo este proceso Tommy Capdevila fue responsable y partícipe directo de toda esta situación. Sería innumerable la cantidad de relatos que podría hacer acerca de esta persona, pero bueno, por suerte ya no lo contamos entre nosotros y no camina por las calles ni siquiera, y tampoco disfruta de la prisión domiciliaria que le fue concedida durante la condena a 25 años a la que fue condenado. Bueno, es lo que tengo para contarles. Saludos. Bueno, allí escuchábamos al sueco Carlos Norte Panizze, que contó quién era Capdevila, el médico torturador que murió, bueno, en prisión domiciliaria. Otra de las cosas que muchas veces remarcamos aquí, porque la mayoría de los genocidas condenados, la gran mayoría, está cumpliendo sus penas en prisión domiciliaria, porque la justicia en general, por ser mayores de 70 años, les da ese beneficio. Bueno, Capdevila murió, ahí contaba el sueco cuál era su rol durante las torturas. Esto es algo que hemos escuchado muchas veces que hacían, que estaban allí los médicos presenciando las torturas para no solo para ver hasta dónde se podía torturar, sino también para reanimar en los casos en los que por las terribles torturas la gente estaba al borde o perdía la vida durante la tortura. Así que bueno, tremendo el rol de Capdevila durante la última dictadura. Nos toca despedirnos ahora sí. Y nos vamos a ir, bueno, decíamos, estuvimos escuchando a Mercedes Sosa con el Flaco Spinetta. Y ahora nos vamos a ir también con Mercedes Sosa. Pero en este caso con Milton Nascimento. 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser de Violeta Parra, competente, por supuesto, la canción. Volver a ser de repente, y nos vamos hasta el miércoles que viene. Gracias por acompañarnos, como siempre. La semana que viene con Fernando Tevele, así que vuelva el público de Tevele, que ya va a estar de vuelta aquí. Eso es lo que siento. Adiós. Yo. En este instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí.